La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. ¡Qué frío! Ya sé que parece mentira, pero es que nos estamos descongelando en este mismo momento. Teddy, di algo. Nada, que no hay manera, voy a ver si le despierto. Teddy. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Ñam, ñam, ñam. Bueno, mientras consigo despertar a Teddy, o no, que no sé si voy a conseguirlo, os cuento qué hacemos aquí. Nos hemos descriogenizado, toma palabrita, solamente y exclusivamente para hacer este especial dedicado al Cultura Urbana 2009. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Teddy, vamos, venga, que tenemos que hacer un programa. Ah, sí, perdona. Bueno, el Cultura Urbana. Este año, ¿qué ha sido Cultura Urbana? Pues ha sido el Festival de Música Hip Hop de Cultura Urbana en Madrid. ¿Cómo ha sido? Pues para variar ha cambiado de sitio. Esta vez estábamos en el Telefónica Arena y era pues un espacio un poco laberíntico, un poco extraño. A veces te perdías, luego te encontrabas y luego resulta que estabas en el mismo sitio donde habías estado hace 5 minutos y no sabías cómo habías llegado hasta allí. En fin, un pequeño lío. Pero lo importante de verdad es la música. Y con eso empezamos. Y luego os cuento más cosas. ¡Teddy! En el Callejón del Hambre comemos de todo. Warning. The sound you're about to hear can be devastating to your ear. Para entenderlo, lo mejor es que cada uno de nosotros intente y procure imaginar cómo funciona por dentro la mente posesa del adicto. Por ejemplo, si el tipo deduce que está pasando, puede subir un nivel y pasar a estar enrollado. Y luego, si se convence a sí mismo de que puede aprobar lo que está pasando, entonces se convierte en un de primera. Así es, puede convertirse en un tío guapo. Dos cosas antes de continuar, y esta vez ya sí, con un tema musical. La primera es que todo este programa va a estar dedicado a lo que es el hip hop en castellano, que es lo que nos interesa en el Callejón del Hambre. En el Cultura Urbana, evidentemente, hubo otras muchas cosas. Cantantes de otros lugares, ¿no? Como Congonati, como Dizzy Rascal, pero eso se lo dejamos a otros. A nosotros nos interesa el rap en castellano, por el mensaje y por lo directo y la claridad del lenguaje que utilizan. Y la segunda cosa, también vamos a escuchar algunas introducciones, que es un género específico del hip hop en castellano y que da muchísimo juego. Esta especie de relatos mezclados con música creados para la introducción de los discos o de algunas canciones, como esta que vais a escuchar de Juan Inaca, de su disco 41100 Rock. A todo aquello, no era algo que hiciéramos solo por el dinero. Es que creíamos en eso. Cuando salía fuera podía tocar durante 6 o 7 horas, pero al volver a casa ponía los platos y tocaba otras 6 o 7 más. Era algo que tenía que hacer. Es la música que había esperado oír toda mi vida. Y no lo sabía. Mis colores en la paleta,

muy bien vestida, muy guapa, rubia de pelo largo, que para nada da la sensación de ser una rapera, ni mucho menos. Hay una serie de mujeres, como tú, que no tienen la pinta. La Mala ya hace 2 años apareció con una minifalda maravillosa, nos dejó a todos asombrados, y que se quitó el rollo ese de ropa caída enorme que oculta las formas de la mujer, que están jugando la baza de soy una mujer y rapeo. ¿Qué te parece? Me parece estupendo, yo creo que la música es algo que se lleva adentro, que no tiene nada por qué, o sea, puedes identificarlo o no con tu forma de vestir. Y yo creo que las mujeres, yo me siento primero mujer y después rapper. ¿Qué te iba a decir? La música que haces se parece algo a gente como, por ejemplo, Vanexa, Sara da Pina, que, digamos, están un poco en los exteriores del rap y que hacen cosas muy, muy interesantes. Yo creo que no tienen nada que ver con ninguna de las dos, puesto que mi música habla mucho de calle, habla mucho de la vida, no tiene nada que ver con otros tipos. O sea, está muy dentro del rap, dentro del rap, puro, rap, callejero. Del cuero, de la vida, del barrio, del barrio. ¿Y tú por el barrio vas vestida así? No, no me lo creo. Yo es que vivo así. ¿Vives así? Me encanta la moda, me encanta vestir bien, me encanta ir elegante, me encanta vestir con zapatos, con un vestido de marca, no lo puedo permitir. Ajá. O sea, que no tienes por qué, no tienes por qué identificarte con eso. Es decir, salir un poco del rollo, soy del barrio, hago rap, tengo que llevar este tipo de ropa. Soy muy femenina, aparte, no tiene nada que ver. Vale, pues me alegro mucho, estoy esperando a que nos llegue algo tuyo para ver realmente por dónde vas. Pues a finales de septiembre sale el disco por Boa, ajá, así que tendrá más o menos un reúno de cortes. Actos y consecuencias. Esta entrega solo lleva un nombre. Por los marcados buscando su sitio, por los caídos el recuerdo mi palabra. Seguiré rezando por tu esencia, por mis hombres ahí fuera, regalando clásicos, porque los números no me encadenen, porque el 38 encaje y los chivados se delaten rápido. Camino sola y solo yo pago condena. Si no lo tuviste no sabes lo que es sentirlo. 7 años y me sobran los motivos. 365 balas, no sabéis nada de mí. Tiro por los míos, el resto al margen. Tiro por mis niños con diamante en plaza mafia. Los días se resbalan entre tus dedos. Cuenta mis cicatrices. Sabes los grados de mi sangre. Sabes bien que doy mi vida por una de mis divinas. Sabes bien. Solo me queda mi palabra, familia. Sabes bien que mataría por una de mis divinas. Sabes bien, solo me queda mi familia, palabra. Aroma de barrio, aroma de barrio, aroma de barrio, aroma de barrio, aroma de barrio, aroma de barrio. La China, siéntelo. Aroma de barrio, aroma de barrio, aroma de barrio, aroma de barrio, aroma de barrio, aroma de barrio, la China, siéntelo. Hay que saber en qué zona para saber qué tipo de rap se hace. Exacto. De todas formas, lo suyo es ir avanzando, ¿no? Es tan grande en los sitios, ¿sabes? Hay que ir siempre hacia arriba. Si te quedas, te quedas. Te quedas y ahí te quedas. Hay que subir y pensar en grande. Muy bien, pues Cheris, ¿tú no vas a jugar en Cultura Urbana? Sí. ¿En el qué escenario? ¿En el Urban? En Urban estaré a las 2 y 10. ¿A las 2 y 10 de la mañana? No. 2 y 10 de la mañana. No me lo pierdo. Esperemos. Eso tengo que verlo. Bueno, muchas gracias. Y no nos lo perdimos. Allí estuvimos, Azucena haciendo fotos y yo viendo el concierto de Cherish, acompañado con unas chicas con muchísimo glamour, que no renuncian, igual que ella, a ser mujer de forma definitiva y llena de curvas. Y bueno, pues un concierto interesante, con letras interesantes y con mucha fuerza, con dos chicos más, cinco personas en escena y un DJ, dando mucha, mucha caña. La verdad es que me gustó bastante. Hay que esperar el disco de esta chica. Y una ausencia, algo que a mí me hubiera encantado ver. ¿Qué habría pasado en la línea de estas mujeres que hacen rap si Vanexa hubiera ido al Cultura Urbana? Porque Vanexa, en su nuevo disco, Ser y Vencer, es la mitad sería como del Viñarrock y la otra mitad como del Cultura Urbana. ¿Y qué ocurriría si sonara una canción como esta? Duérmete mi angustia, duerme mi dolor. Carreteras, de un solo sentido, que difícil no reconocer al otro como a uno mismo. Desde que el mundo es mundo, duermo y olvido. He pisado tantas veces en tierra de nadie que imposible disimular aunque vaya de traje. Si fui bobita, si fui salvaje, durmiendo perdí mis disfraces. Entiendo que en tu mundo de ficciones, razones y ecuaciones, mejor no conocernos. Mejor no despejarnos. He recibido tantos horribles consejos dados con tanta ilusión. Pues no hay mejor sedante que lo irreparable, ni mejor consuelo que escapar del propio tormento. Duerme y olvida, duerme y olvida. Amaneceres de amapolas con espinas. Duerme y olvida, duerme y olvida. La vida partida, usada, vacía. Duerme y olvida, duerme y olvida. Fuimos grandes, valientes y suicidas. Noche envidiosa, noche inoportuna. La noche tiene celos de mi fortuna. Duérmete mi angustia, duerme mi dolor. Duérmete pedazo del mio cuore. Escucho el pálpito del tiempo muerto. Ni nanas, ni enanos, ni pastillas, ni rezos. La tristeza me llevará de la mano al más profundo sueño. Pues no hay mejor somnífero que el arrepentimiento. Ni peor pesadilla que mantenerse despierto. Duerme y olvida, duerme y olvida. Amaneceres de amapolas con espinas. Duerme y olvida, duerme y olvida. La vida partida, usada, vacía. Duerme y olvida, duerme y olvida. Fuimos grandes, valientes y suicidas. Noche envidiosa, noche inoportuna. La noche tiene celos de mi fortuna. El soñador que se ha levantado, duerme y olvida. Pierde aquel sueño que pudo haber alcanzado. Duerme y olvida. Pues la realidad no es más que lo contrario a lo deseado. Duerme y olvida. Y del delirio a la verdad solo es posible soñando. Duerme y olvida. Cuanto más se acerca la muerte, cuanto más cerca está la muerte. Cuando la luna golpea más fuerte, antes de dormir, deséame suerte. Duerme y olvida, duerme y olvida. Amaneceres de amapolas con espinas. Duerme y olvida, duerme y olvida. La vida partida, usada, vacía. Duerme y olvida, duerme y olvida. Fuimos grandes, valientes y suicidas. Noche envidiosa, noche inoportuna. La noche tiene celos de mi fortuna. Duerme y olvida, duerme y olvida. Haz que tu viaje sea solo de ida. Duerme y olvida, duerme y olvida. No hay mejor venganza que la propia huida. Pero claro, me podréis decir que esto está dentro de la órbita del rap. Pero imaginaros que de repente le da un ataque, no ya de rock, como esas canciones que hace, que a veces me recuerdan a Los Romeos, y además muy bien recordado, sino un ataque cabaretero, y le da por cantar tango. Tejiendo tramas, fabricando palabras, Colecciono prospectos, metáforas, señales, sueños, matices y recetas. Como una araña enredada, mis pensamientos solo son mi propia trampa. Y es cuando suena mi tango, cantando mentiras, llorando verdades. Desiertos estrellados, de deseos titiritando. Quiero vivir todas las vidas. Moriré sin canciones que rompen fronteras, sin el viaje que sueñas. Escribe con B, que no con Z. ¿Pero qué dices, Cenutrio? Llámalo como quiera, hombre. A mi burro le duele la cabeza. El médico le ha dicho que se pinte una cerveza y ponme un fin a la furia. La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Música en vivo en la cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B, que no con Z. ¿Pero qué dices, Cenutrio? Llámalo como quiera, hombre. Ya volvemos a las calles, brother, los guerreros del movimiento. No es un cuento, estamos ready. Luchamos por lo nuestro y lo hacemos heavy. Pero solo hay uno y hemos vuelto. Hoy lo hacemos en internet, ayer fue en los metros. Vuelve el momento del hip hop. La calle caliente, la gente que pica. Salmó la gozadera, la ciudad no queda chica. Metiéndole sabor urbano a todo lo que se mueve. Toda la vaina es de 2009. Y bueno, Pilla la Tote se convirtió, como ya me imaginábamos, en una tarea imposible. Este hombre que le tiene cierta alergia a la radio y cierta alergia a la prensa, que saca en sus conciertos una camiseta a la que pone Paso de la Prensa o Yo odio a la Prensa, algo parecido. Le perseguimos durante meses para intentar hacer un programa con él, una entrevista, y no hubo manera. Pero al final, bueno, se nos ocurrió la idea de que el reportero más joven de, del Callejón del Hambre, que como ya sabéis es Aarón, mi hijo, pues le preparara un set de preguntas de compañeros de clase a ver si así se picaba el tío y conseguíamos algo. Bueno, conseguimos que nos contestara las preguntas a través de un email y eso es lo que tenemos. ¿Qué hemos hecho? Pues le hemos dado un poquito de gracia. Evidentemente la voz no es la de Tote, pero las palabras sí son de Tote. Y las preguntas las hace el propio Aarón. ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Por qué Tote? Manuel González. Tote es un mote que me viene desde pequeño. Me lo pusieron en la familia por lo gordo que era de chico. ¿Todo lo que dices es cierto? No, para nada. Muchas de mis rimas son fantasía para divertirme. No levito como David Blaine. Él tampoco levita. Ni entierro a mi adversario, como digo en otra canción. Todos estos recursos se usan en el hip hop para demostrar que usas las palabras mejor que los demás. Luego, si cuento algo privado, algo personal sobre mi vida, ahí sí que no miento nunca. Yo soy yo, la mezcla de forma. Yo hago que no exista la norma. Otro puede, yo no te miento. Yo controlo espacio y el tiempo. Y aquí este que ve soy yo. Tú eres triste, no ves mi flow. No comprendo qué estáis diciendo. Tu argumento está en extinción. En una canción dices, he perdido el contacto con todos para no perder la fe. Y en otra dices que la has perdido. No lo entiendo. En la primera que dices la palabra fe, es como si fuera un auxiliar. Es tener fe en algo. Ejemplo, Tote tiene fe en su música. Entonces ahí me refiero a que dejé de juntarme con todos los raperos de mi ciudad para no perderme. Para no perder la fe en mi música, en mis gustos. Para no influenciarme. Para no acabar haciendo lo mismo que otro. ¿Dónde está mi ego cuando necesito de él? ¿Dónde está la nueva droga que me sienta bien? Soy de esa generación que ya nació sin fe, que vivimos enfadados y no sabemos por qué. En el segundo caso, supongo que te refieres a conspiración cuando digo que soy de esa generación que ya nació sin fe. Aquí fe no aparece como un compuesto. Aquí no es tener fe en algo. Aquí hablo sobre la propia definición casi religiosa de la palabra fe, ¿entiendes? Aquí no es fe en mi música, fe en la gente, sino fe como concepto general, como si dijera esperanza. ¿Sois tan chulos como parecéis o es solo una pose para vender discos? No todos somos unos chulos. Algunos sí y otros menos. De todas formas, el hip hop es una música donde el ser chulo en los textos viene a formar parte de su lenguaje, de su origen. Es lo mismo que en la música pop el 80% de la temática de sus canciones es el amor, desamor. En el hip hop la temática es aquí estoy yo, entérate de una vez. ¿Ser rapero es un trabajo? Claro que lo es. Yo vivo de esto y trabajo de esto cada día. Estamos en temporada de flow. Flotar. Aquí si no sabes caer, no sabes nada, hermano. No me importa lo que tengas, lo que grites, lo que digas, lo que ganes. ¿Dónde caes? ¿Dónde caen tus sílabas? Mira, lo mío vacío. Voy a enseñar un poco de qué va el tema, ¿vale? Esta es la escuela de la Jordan y del Highway to Hell. Del cambio de piel de Michael, de las pipas Kelly y caramelo self. La quinta del 78 es fiel, no es un pastel. ¿Cómo va a ser si se ha criado con Bigel? Boli papel, otro nivel. Estuve en las jams, graffiti por la mañana en panel. Y por la tarde breakdance, por la noche el show. Pintas de verdad, vaqueros para gordos cuando no había ropa rap. Peña rimando en la calle en cintas de varios. Recolectas pa' comida, droga y pilas pa'l radio. Mover el cuello era el baile y vamos rapados como fraile. Con el gorro de los Bulls y el chaquetón de los Riders. Yo, la peña de la clase entonces se reía de mí. Y ahora yo vivo y ellos tienen que sobrevivir. Con un jefe, un curro y horarios full. Yo duermo hasta que se me hincha la cara como a Hulk. Esta es la mierda, observa. Mi estilo es underground, pero más público que Clinton y su asunto con la hierba. ¿Tú quieres rapear? ¿Cómo? ¿Al lado mía? Eso es una injusticia. Como en las discos, entrada gratis para las tías. Ok, ok, toda la gente que sabe de qué va el rollo, tío. Los que han estado aquí desde siempre y siguen luchando en carretera.

mientras dejamos que la chica húmeda de Ortofunk termine de disfrutar de esta canción tanto como hemos disfrutado nosotros escuchándola, os tengo que contar que me llevé una grandísima sorpresa en el escenario donde se estaba realizando la batalla de bailes, porque de repente sonó ni más ni menos que Chicago, una de las primeras canciones de Chicago y de las más emblemáticas, el 25 or 6 to 4, lo cual es una absoluta y genial excusa para ponerosla ahora mismo. Cross Lake on the floor. señorita López? Sí, señor Morales. Preséntese en mi oficina, por favor. Gracias. ¿Le llevo la cerveza que me pidió? Sí, claro, señorita Martínez. Por favor, preséntese en mi oficina. Ahora mismo, señor Canales. Sí, señorita Martínez. Este año, para la cena de empresa, quiero encontrar un sitio donde se coma bien, haya buen ambiente... Por cierto, ¿qué le pareció mi pueblo? Es que la Cervé era de Pisuerga, es un pueblo precioso. Sí, me parece muy interesante, pero... ¿Y la cerveza alemana que le traje el otro día? ¿Te gustó? Bueno, también es verdad, pero... ¿No cree usted que deberíamos buscar otro...? Claro, en la cervecería de Navalcarnero. Ay, si es que las buenas ideas siempre me vienen a estas horas. Claro, las buenas ideas. Por favor, señorita López, digo, perdón, Martínez, haga usted el favor de reservar una mesa en la cervecería. La Cerve, Constitución 10, Navalcarnero. Llama rápido y haz tu reserva a los teléfonos 918-11-1657 o 692-947-641. La verdad, no sé cómo no se me había ocurrido antes. Claro, señor Morales, claro. Oh, mi burro, mi burro. De 10 a 11. ¡Shh, calla! ¡Ole! ¡Ese pino! Quítate también. ¡En el callejón del hambre! ¡Venga, dilo tú! ¡Comemos de todo! Estamos aquí hablando con L. Flaco, que es una sorpresa para mí. No conocía nada de lo que has hecho hasta ahora, no tenía ni idea. Y me he quedado totalmente flipado. Me ha encantado lo que has hecho con la banda. Muchas gracias. Y bueno, lo primero de todo, ¿tú crees que esta gente recoge todos esos ritmos con los que tú trabajas? ¿Están acostumbrados al hip-hop más clásico, más, más cerrado? No, generalmente no tanto por un concepto de que estén cerrados, sino porque en España ahora sí que está empezando a haber mucha gente que trabaja con banda. Sí. Que llevo ya unos 4 años trabajando con ellos, pero que ahora como que sí que se está abriendo un poco más. Ajá. A hacer eso. También es que es un curro muy difícil. Muy difícil. Sobre todo para los que somos raperos que, claro, que hemos empezado en un terreno que es poco musical. Y te tienes que meter en el rollo de la banda, tipo Tribe Called Quest, que era una maravilla, ese tipo de rollo. Pero aún así yo creo que la gente lo agradece mucho. Sí, lo que pasa que yo les he visto un poquito fríos al principio, ¿no? Como diciendo, ¿qué me estás contando, no? Puede ser. O sea, que esto no es el DJ y el MC, sino que aquí hay otras también cosas. Yo creo que eso es positivo en el sentido de que dinamizamos un poco. Que hay gente que viene con un DJ, gente que te trae banda, gente que a lo mejor te mete un instrumento en el escenario, luego, o gente que tiene 6 voces al mismo tiempo en el escenario. Ajá. Yo lo que he recibido del público ha sido muy positivo. No me puedo quejar nada. Yo te tengo que decir que a mí me ha gustado mucho, que para mí eres la sorpresa de Cultura Urbana, por ahora, y creo que te vas a quedar con eso. Y lo que sí me gustaría saber es, ahora que trabajas con banda, porque no lo has hecho siempre, seguro. No. Empecé con el disco anterior, ya empecé a trabajar con ellos y pues la familia que se va haciendo a medida que vas trabajando, vas cogiendo confianza. No solo vas cogiendo confianza, sino que con ellos he ido descubriendo qué era lo que quería yo musicalmente. Claro, claro. ¿Y te condiciona eso ahora, tener una banda, a la hora de crear las canciones? No, porque no me condiciona. Te he visto jugar cosas muy chulas, ¿no? Que sí, venga, que sí, vamos a hacer un swing, un jazz, no sé qué. Entonces... No me condiciona, al contrario, me facilita. Porque sí, porque tiene... Con el DJ, es que son sets diferentes. Yo tengo un set también con solo con DJ, pero los juegos que puedo hacer con banda no tienen nada que ver con el DJ. Y a la hora de crear los temas tampoco. La banda te permite cosas mucho más flexibles, cosas, o sea, vamos a hacer un juego con esto, no sé. Lo que se te ocurre probablemente casi siempre, la idea que tienes se la dices a la banda y lo puedes llevar a cabo. Lo puedes llevar a cabo, claro. ¿Tú crees que esto es el futuro? No. ¿O es el presente? Por ahora es el presente. Digo que no porque... MCs con banda hace mucho tiempo que hay, sobre todo en Estados Unidos hay una de las bandas más grandes que es The Roots, y es indiscutible que eso ya existía. Y yo no lo veo futuro, lo que veo es que probablemente en España sí que estamos viendo una vía diferente, distinta, sí, al rap que siempre se ha visto en todo caso. Ajá. Pero el futuro no creo que sea. Vale, y la última pregunta se la estoy haciendo a todo el mundo la misma, ¿vale? Sí. Es una pregunta de mi hijo de 12 años. Entonces lo veo. ¿Ser rapero es un trabajo? Sí, y es un sacrificio. Más que un trabajo es un sacrificio. Por lo menos desde mi perspectiva, es un sacrificio. Ok, pues muchas gracias a ti. Venga, hasta luego.

que ya no estamos congelados. ¡Teddy! En el callejón del hambre. Sí, claro que estamos en el callejón del hambre. ¿Dónde quieres que estemos? ¡Teddy! Comemos de todo. Nada, que no hay manera. Solo recordaros que la coordinación de todo este jaleo ha estado Alberto Lozano, que las fantásticas fotos que están en el blog del Callejón, ya sabéis, elcallejondelhambre.blogspot.com, son de Azucena Martínez, y que hemos estado encantados de poder descongelarnos, aunque solo sea esta horita. El Callejón del Hambre come de todo. Este hombre se le ha ido la olla del todo. Bueno, solamente deciros que ya sabéis, sed todo lo malos que os dejen y que prometemos volver. Aunque me temo, ahí vienen las pinzas otra vez. ¡No! ¡No! ¡A la nevera! ¡No! ¡Otra vez no a la nevera! ¡No! ¡No! ¡No quiero tener que quitarme!